noches, cuando te puedo tener, me das lo que necesito. Lo que en casa ya no hay es el calor de tu cuerpo y la pasión que se mete entre mis venas. Las ganas de tenerte me queman por dentro. Agarro el teléfono, te llamo, te necesito. Como un loco tan fuerte y vivido, es lo que quiero para los dos. Amantes, me vuelvo adicto a tu piel. Amantes, deseo un instante tenerte. Ven conmigo, amante, necesito tus besos y caricias, tus abrazos. Amantes, me he vuelto adicto a tu piel. Amantes, aunque sea un instante tenerte. Ven conmigo, amante, necesito tus besos y caricias, tus abrazos. Una vez es el orgullo que ha ganado la puerta. Las ganas de tenerte me queman por dentro. Claro, el teléfono te llamo, te necesito. Loco tan fuerte y prohibido, es lo que quiero para los dos. Amantes, me he vuelto a ti. Ven conmigo, amante, necesito tus besos y caricias, tus abrazos.